increíble. Respeto de siempre de parte de este grupo. Bueno, hay veces que las palabras no alcanzan. En fin, la verdad, no me sorprende para nada el público de Neuquén, porque realmente nos une algo que va más allá, ¿no? Como la cumbia sin fronteras, este amor tampoco tiene fronteras. Muchísimas gracias. Quiero recordarles, gracias. Quiero recordarles a todo el público maravilloso que está esta noche que nosotros, Dragones, seguimos siendo la gente sencilla de siempre, de todo el día. Muchas gracias. Hay una palabra que a mí personalmente nunca me gustó utilizar, que es la palabra exitoso, ¿no? Desde mi punto de vista, los Dragones no es un grupo exitoso, sino es un grupo popular. Muchas gracias. Porque gracias a ustedes que ocupamos este lugar de privilegio en sus preferencias musicales. Gracias.